Ooh, that was a good one. Ooh, that was a better one. Comienza a salir el sol. Despierto enamorado y solo, y tu voz escucho en cada rincón. Camino hacia la escuela, verte como siempre con la misma ilusión. De algún día rozar tus labios y poder entrar en tu corazón. Voy a hacerte mía.